resfriado a tal punto que no sé si me dejaré llevar como otros días del tema para hablar una hora larga. Igual hablo 35 o 50 minutos, ¿verdad? Por razones fonéticas, fisiológicas, ¿no? Soy un poco como un gripe. En todo caso, ya habría ocasión de continuar con el tema si no puede hoy ser del todo desarrollado, de desarrollar todo el cono. El tema de hoy daría pie a un curso entero de un año, como van a ver. Vamos a tratar de la definición dogmática que se siguió a las anteriormente explicadas sobre la dualidad de las operaciones y de las voluntades en Jesucristo. Jesucristo, que según se definió en Éfeso, es el Verbo encarnado, nacido de María, por eso María es Madre de Dios, que según se definió en Calcedonia, de tal manera el Verbo de Dios se encarnó, que se hizo verdaderamente hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, con una naturaleza humana, íntegra, plenamente humana. Inseparada del Verbo divino, unida en unión hipostática, personal, de modo que el mismo Hijo de Dios es el que se ha hecho Hijo de hombre. Este Cristo, como vimos, había habido una serie de tendencias heréticas que habían tratado de minimizar precisamente su humanidad. Explicamos. Bien, yo me preguntaría que, si no les molesta acercarse un poco de los sitios, me haría mejor, yo me quedé de levantar la voz, porque precisamente yo tengo la voz un poco complicada, pero no me animo de ninguna manera, no me desanimo de nada, de la asociación. Porque si usted la naturaleza divina en unidad de personas, en el Concilio de Calcedonia, después en el quinto, se explicaron ya, había habido desde ya el siglo IV estas tendencias minimizadoras de la humanidad de Cristo, sea negando el alma humana racional, minimizando el entendimiento humano de Cristo, porque si Cristo tuviese entendimiento humano no estaría sujeto a error, cual siempre es confundir el carácter, no entender la naturaleza del mal, que no es ninguna naturaleza divina, mal es la privación, que es el error, ¿no? Por tener entendimiento, nos podemos equivocar si no, como hacemos actuar bien, pero no es porque tengamos entendimiento, no es que equivocamos, sino porque no actuamos. Bueno, es una forma adecuada. Sí, muy bien. No pasa nada. No sé, qué momento. Homenajear la divinidad y no pensaban que si se concedía el carácter humano de Cristo, se minimizaba su carácter divino. No se entendía que, como había dicho Papadaxo, si el verbo que había de salvarnos no hubiese asumido en su encarnación todo lo humano, nosotros no hubiéramos sido salvados. El que salva es Dios, pero salva, ha querido salvarnos haciéndose hombre, haciéndose hombre. Y el argumento que emplearon los padres griegos, Capadocios y Papadamso, contra esta herejía del siglo IV había sido siempre esta: la dispensación redentora exige reconocer que todo aquello humano que Cristo debía salvar había sido asumido. En el siglo VII este tema se planteó en la voluntad y en unas operaciones de las naturalezas. Se tendió a hablar de, después de reafirmar el quinto concilio, la unidad hipostática de Cristo, el sujeto único de todas las operaciones y toda la naturaleza humana de Cristo, que es el mismo verbo en el que existe la naturaleza humana íntegra y no confundida con la divina, pero existente en la segunda persona de la Trinidad. En el sexto siglo, se tendió a discutir las operaciones humanas y la voluntad humana. Los que propugnaron estas doctrinas, que llamamos monoergetistas o monotelitas, insistían mucho en que sería contradictorio y blasfemo suponer que en Cristo había dos voluntades, una voluntad conforme con la divina y otra voluntad opuesta a la divina. Estaba así la plegaria de no se haga tu voluntad sino la mía, que dice: yo estoy totalmente sometido a la voluntad divina, Padre Celeste, uno con el Padre, y no tiene algo a enfrentar a Dios, pues se enfrenta a Dios. Si se ponía dos voluntades, se podía entender que Cristo sentía una rebeldía contra el Padre y por tanto no podía haber sido nuestro redentor. La voluntad humana en Cristo, poner dos voluntades en Cristo, sería poner algo así como, por lo menos, como dos sujetos distintos, como historianos, o bien, por lo menos, una escisión en Cristo en cuanto sujeto que quiere, una escisión, una contraposición como la que tenemos nosotros por la herida del pecado, la tensión entre la carne y el espíritu, que quiere el espíritu, la que va a nuestra naturaleza caída, y hay como una especie de ley en nuestros miembros opuesta a la ley de Dios. No pudiendo haber en Cristo ninguna contrariedad en voluntades, a ver, ni dos sujetos, ni en el mismo sujeto Cristo, verbo encarnado, una tensión entre la voluntad divina distinta de la humana y la voluntad divina, lo más correcto era negar la voluntad humana en Cristo, afirmar la unidad de la voluntad, considerar historiano, pero ético, hablar de dos voluntades. El tema se puso muy lidioso, como pasaba siempre en Oriente, porque esta herejía monotelita, después pasó también por la negación del culto a las imágenes en otro sentido ya. Esta herejía monotelita, además de una tentación de hechería, diríamos, de pretender obsequiar a Dios, haciendo el honor de decir que Cristo no tenía voluntad humana, tenía una motivación política, político-cultural, que era encontrar otra manera de minimizar el concilio de Calcedonia, de contradecir la doctrina del Papa San León, de contradecir la cristología occidental, la cristología de los mismos padres griegos capadocios, pretender instalarse de nuevo, que era aquí morado, lógicamente esto no era sancionismo, pero siempre atribuyendo a sancionismo las posiciones más unitaristas, más negadoras de la dualidad, pretendían hacer una ortodoxia, diríamos, distinta de la romana y de la, del concilio de Calcedonia, en Bizancio, que permitiese al imperio tener la adhesión política de los egipcios y de los sirios, de que los pueblos asiáticos y africanos que se sentían como forasteros de ajenos, extranjeros en el mundo helénico romano, y que veían la ortodoxia como algo contaminada de mentalidad humanística y racionalista, y pues, se sintiesen de nuevo integrados en el mundo cristiano unitario. Fue otra vez un deseo de los emperadores de dar la razón en parte a los adversarios de Calcedonia y de Occidente. Y esto fue lo que generó las posiciones doctrinales apoyadas por emperadores durante el siglo VI, que será un monoteísmo. Esto tiene un curso histórico curioso porque en las montañas del Líbano, un grupo cristiano monofilita se convirtió años después a la ortodoxia católica y son los maronitas. Ciertamente los maronitas niegan que ellos fuesen nunca monofilitas, pero este es un patriotismo de nación católica que ha sufrido mucho por ser católica, ha sufrido persecuciones tremendas. Ahora mismo el pueblo maronita lo ha pasado muy mal, ha recibido de los musulmanes de todas las direcciones, los más laicos, los más fundamentalistas islámicos, los chiitas, los partidarios del Irán y los judíos, no les ha defendido nadie, ni en Occidente nadie ha pensado en ello. El Papa ha hablado alguna vez de ellos, pero se ha quedado solo, no ha sido noticia siquiera que el Papa hablase de ellos. Nadie sabe nada. Yo tuve el gusto y el dolor de recibir a una libanesa, maronita que vino por Barcelona para que ella viese, la introduje en otro grupo para poder dar noticias de esta persecución que sufría el caos de los maronitas por parte de judíos y musulmanes. Pues los maronitas fueron monoteístas. Después de este periodo, ocurrió que los intentos, los sucesivos intentos políticos de satisfacer a aquellos pueblos fracasaron, y ciertamente es un hecho lamentable y misterioso y triste que los pueblos aquellos que habían sido teóricamente, tal vez sinceramente, no me equivocaba, entusiastas de San Cirilo hasta el odio al Papa San León y al concilio de Calcedonia, prefirieron de hecho ser súbditos de los califas musulmanes y continuar siendo súbditos del imperio romano y bizantino cristiano. El odio al mundo este helénico y a sus tensiones culturales y el odio a la ortodoxia hizo que de hecho los jacobitas, los sirios jacobitas y los egipcios recibieron muy gustosamente la invasión musulmana. Y una vez se hubo hundido ya el dominio del imperio en aquellas tierras sobre las que versaba la política de concesiones, ya no hubo entonces ningún inconveniente en que los emperadores volviesen a apoyar la ortodoxia. Entre tanto, en los tiempos en que el viento político soplaba en otra dirección, había habido, como Dios ha enviado siempre a la Iglesia, algunos hombres heroicos que lo pasaron muy mal, que defendieron la doctrina de las dos voluntades en Cristo. San Sofronio, San Máximo y Confesor. Pasaron muy mal porque los emperadores les molestaban que se discutiese su política, y en algún momento un papa, el papa Honorio, prefirió hacer el favor al emperador de recomendar que no se discutiese sobre el asunto, lo cual naturalmente no es ninguna enseñanza dogmática, la recomendación de que no se hable de una cosa no es ninguna condenación ni ninguna enseñanza. Y cuando un papa, aunque sea en otro lado, pues recomienda que no se hable de una cosa, no tiene una asistencia del Espíritu Santo infalible. Puede ser que equivoque. Se equivocó gravemente pensando que era una cuestión de palabras que pudiese omitirse y que no fuese importante para la ortodoxia discutir si en Cristo había una voluntad o dos. Dijo que no se hablase ni de una ni de dos voluntades. Se hablase de la unidad de personas y de la de las naturalezas. Pero pasó un tiempo y de eso, que esto humilló a los rectores de la ortodoxia, evidentemente, y después humilló al pontificado, porque cuando en Constantinopla ya les convino definir de nuevo en forma ortodoxa, no se privaron del gusto de poner en la lista de los herejes al Papa Honorio, ¿no? Que el Francisco lo condenaron con eso. Entonces los papas, al confirmar el concilio, confirmaron la condenación poniendo, y también Honorio de Roma, que con su negligencia permitió que el error herético se divulgara. No dijeron que Honorio, los papas no admitieron que se condenara por hereje, porque realmente nunca había sido monoteísta, sino admitió que se debía, que era condenable por su malentendida prudencia al exigir que no se polemizase sobre una cuestión gravísima. Bien, este cuadro histórico como preámbulo para que vean ustedes de qué se trata. Si el verbo se hace hombre, tiene entendimiento humano, finito. ¿Qué tiene visión beatífica y una ciencia índita y tiene conciencia de ser Dios? ¿Por qué es el Hijo de Dios? Esto de que Cristo, Jesús de Nazaret, pudiese no tener conciencia de que era el Hijo de Dios, esto solo lo pueden decir los que no creen en la encarnación, lo cual, por desgracia, es bastante frecuente hoy en día, aún entre profesores de teología. Pero este entendimiento humano de Cristo, al que se atribuye por Santo Tomás muy verdaderamente la ciencia de las bienaventuradas y la ciencia íntima, cuasi angélica, pero también se le atribuye necesariamente una ciencia humana adquirida por los sentidos y por las acciones, acción del entendimiento humano por las imágenes, y por tanto conocimiento experimental se va humanamente del modo mismo nuestro por los sentidos y exclusivamente va adquiriendo conocimientos, y Cristo en el Evangelio se ve que se admira, se sorprende, etcétera, no que no lo supiese con la ciencia divina, pero tiene nuevas experiencias humanas que le causan la misma reacción que un hombre produce una sorpresa, ¿sí? Es así. Y todo eso forma parte del misterio de la encarnación. Y así como tiene entendimiento finito, aunque de notable ciencia aventurada, ciencia infinita, pero tiene un entendimiento humano finito, también tiene una voluntad humana deliberativa, también una voluntad como inclinación de naturaleza y una voluntad como deliberativa, que sigue una deliberación y se carcela el libre albedrío del modo humano. Esto es lo que se define. Voy a leer el texto brevemente, que está en el concilio de Constantinopla II, 680-681, omito preámbulos, predicamos en él dos voluntades naturales, dos voluntades que son laicas, diríamos, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, o dos voliciones, actos de querer, y dos operaciones naturales, sin división, sin confusión, sin separación, según la enseñanza de los cantos. Dos voluntades, no contrarias, como dijeron algunos indios herejes, sino que su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsela ni compartirla, antes bien enteramente movida por ella. Cristo no quiere con su voluntad humana, contra su voluntad divina, pero quiere con voluntad humana, y quiere con voluntad divina. Voluntad humana, voluntad divina es infinita, es el mismo acto de amor, que Dios es amor eternamente, común al Padre y al Espíritu Santo, y al haber hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad quiere con voluntad humana, que no es contrario a voluntad divina, no se le opone, está enteramente sobre el divino. Era menester que la voluntad de la carne bíblicamente es del hombre, se moviera, pero sujeta a la voluntad divina del mismo, según enseñó Atanasio, porque a la manera que de su carne se dice que es carne de Dios Verbo, así la voluntad de su carne se dice que es propia de Dios Verbo. La voluntad de Cristo en cuanto hombre se dice que es la voluntad de Dios Verbo. Cuando dice bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envía, lo llama suya a la voluntad humana. Porque a la manera que su carne animada, santísima, inmaculada, no por estar divinizada, existir en Dios, quedó suprimida, sino permaneció en su propio eterno corazón, así tampoco su voluntad quedó suprimida por estar divinizada, como dijo Gregorio de Teólogo, porque el querer de él, del Salvador, decimos, no es contrario al querer divino. Quiere que está todo en divinidad. Si unificamos dos operaciones naturales, esto, que es la fórmula dogmática del Concilio de Constantinopla de 680-681, ha sido expresado muy bien en el Catecismo de la Iglesia Católica. Este conocimiento, con número 475, la Iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico, el tercero de Constantinopla, en el año 681, que Cristo tiene dos voluntades, dos operaciones naturales, divina y humana, no opuestas, sino cooperantes, de manera que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha divinamente decidido por el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle existencia ni oposición, sino subordinada a esta voluntad de Cristo. Bien, esto es lo que define el Concilio y lo que enseña el Catecismo. Ahora vamos a pensar un poco con Santo Tomás de Aquino en esto teológicamente, pensando algunas cosas que se deben decir para dar una cierta analogía entre este misterio definido de fe y la experiencia y la metafísica nuestra y nuestro conocimiento del hombre, y al mismo tiempo para obtener una inteligencia fructuosísima de este misterio en su conexión precisamente con el misterio de la salvación, el misterio de la Iglesia. Voy a decir una cosa que sirve de preámbulo no solo a lo que estoy diciendo, o complemento a lo que estoy diciendo, sino que precede a las bases que van a seguir. Si Cristo no tuviese voluntad humana, no podríamos decir que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No podríamos decir que fue sacerdote, que al menos carta a los hebreos, se leía hace pocos días en la liturgia, dice: vas a dar un cuerpo, no quieres holocausto por los pecados, pero dar un cuerpo, aquí estoy, tu ley en medio de mi corazón, quiero hacer tu voluntad. No sería el sacerdote mediador. Y no merecería. De modo que no habría un mérito de Cristo que se aplicase, por ejemplo, una Eucaristía y se ejerciese en el Calvario y que fuese la fuente de nuestros méritos. Y por tanto, no sería nuestro mediador tampoco, si no fuese nuestro sacerdote, no sería nuestro intercesor, siempre vivo para interceder por nosotros. No podríamos toda la plegaria litúrgica y personal cristiana carecería de sentido si no hubiese la voluntad humana de Cristo de redimirnos, de morir por nosotros. Esto lo explicaremos en otras sesiones, pero hoy vamos a centrarnos en la misma voluntad humana de Cristo, en los puntos que trata Santo Tomás. Fijémonos bien. Nuestra voluntad humana, que es una facultad, es la inclinación del hombre que sigue a su conocimiento intelectual o racional, tiene dos modos de moverse. Uno, como inclinación de la naturaleza humana. Con esta inclinación queremos ser felices, pero nadie puede decir: he optado por aspirar a ser. Me encuentro deseando ser feliz porque soy ser personal. No se elige la abolición, no se elige la felicidad. Nos encontramos existiendo en cuanto a seres personales como seres que naturalmente tienden a la felicidad. Y naturalmente tienden a todos los fines a que naturalmente tiende la naturaleza humana. Cuando Aristóteles dice: todos los hombres, comienzo de los libros de la metafísica, todos los hombres por naturaleza tienden, tienen oréronta y están, tienen jóresis, y por naturaleza a contemplar, no quiere decir que todos los hombres deliberativamente escojan dedicarse a la vida teorética, porque esto lo hacen muy pocos, ¿no? Entonces tendría más razón Bertrand Russell, que es un cínico, cuando toma el pelo a Aristóteles, o cree tomarlo, diciendo: a los hombres naturalmente no les gusta pensar. Hombre, pues tiene razón Bertrand Russell. Pensar, el esfuerzo de pensar, fácilmente lo dejamos estar. Y entonces parece que tendremos más por inclinación a jugar o para cualquier cosa que a pensar. Pero Aristóteles no dice que los hombres generalmente, o las más de las veces, opten por decidirse a pensar o buscar la ciencia. No es verdad, no dice esto. Sino que el hombre, por su naturaleza, todo hombre es inclinado al conocimiento de la verdad. Todo hombre es aspirante a teorema, a ver las cosas como son. ¿Eh? Esto es lo que dice esto. Estas aspiraciones naturales del hombre, que se llama felicidad, la aspiración como ser individual al conocimiento verdadero, la aspiración no la paz, que dice San Agustín, que es lo que quieren todas las sociedades humanas en todos los tiempos. Uno de los signos de objetividad de ahí más sublimes. La paz es el objeto de todos los anhelos colectivos de la humanidad. Desorden humano, por ahí se hacen las guerras y se quiere triunfar en ellas en el edificio. El hombre naturalmente aspira a la paz, a la felicidad, al conocimiento verdadero, a la amistad, etc. A estas inclinaciones, a estos fines naturales, a estos bienes humanos, la voluntad humana está naturalmente inclinada. Y según este orden de inclinaciones naturales, precisamente impera la razón práctica los preceptos de la ley natural, esto que nos tiene Santa Cruz, el carácter connatural de la conocimiento de los preceptos de la ley natural. Y según el orden de las inclinaciones naturales, se juzga que se debe obrar en orden a ellos. Esta voluntad, por tanto, la voluntad humana, la inclinación racional humana, tiene una inclinación de naturaleza, que no es electiva, y tiene la inclinación electiva, por la que queremos deliberativa y electiva todos los bienes que se ordenan a los bienes últimos, todo lo ordenable a los fines del hombre, todo lo que es contingentemente apetecible, que puede ser concebido como deseable o no deseable según se vea como ordenado o conducente a, en concreto aquí y ahora mi bien tal como lo veo yo, y por eso nos equivocamos también de la religión, también por eso no solo por los desórdenes por los motivos, también por razones intelectuales nos equivocamos y equivocamos más, por eso es imprudencia, no es imprudencia moral, la prudencia es una virtud intelectual aunque sea práctica, pero es intelectual. Pues bien, tenemos en nuestra facultad de querer una voluntad de naturaleza y una voluntad electiva. Voluntas un natura, voluntas un voluntas. Con la voluntad como naturaleza tendemos a los fines de la vida humana. Con la voluntad electiva tendemos a lo que al fin se obtenga y que el fin sea. Pero además, la voluntad humana no se mueve puro ámbito de lo que llamaría el entendimiento puro o la práctica o lo que sea. No es verdad. El experiente de Descartes, que yo me puedo considerar que yo soy lo que soy, aunque no tuviese cuerpo ni imaginaciones sensibles, esto se lo inventó Descartes. Un esfuerzo discursivo muy serio para que comprendamos que somos seres espirituales independientemente de la corporalidad. Ningún hombre tiene conciencia humana, sino como hijo de sus padres, que nació en tal sitio, que vivió su propia biografía, y estamos en el tiempo y el espacio, en la familia, en la patria, en el lenguaje interno, en el entorno. Y no pensamos en imágenes, ni adquirimos conocimientos, sino convertidos a las imágenes sensibles. Y nuestro entendimiento no actúa, nuestra capacidad de entendimiento posible, nuestra actividad, nuestro entendimiento agente, no elabora especies inteligibles que nada sino sobre imágenes sensibles. Ni se entienden las cosas sin revertir a las imágenes. Y como tenemos también un conocimiento así, nuestro apetito, la voluntad nuestra, no será nunca sino apoyada o contradiciendo o arrastrada o teniendo que resistir a apetitos sensibles. Yo no decido comer porque tengo que comer, decido comer a las 2 de la tarde, pues, sino que además me gusta. Y así ocurre con todas las cosas de la vida humana. Con todas. Y por lo cual, incluso, uno puede hacer que en lugar de elegir de la forma recta para el bien humano, elija para un bien hedonístico, inmediato, material, concreto, que de modo que el comer les sirva para perder la salud en lugar de nutrir la vida, etcétera, y el uso del sexo le sirve para todos los placeres desordenados que no les maduren ni como hombre, ni sirvan a la generación, ni sirvan a la felicidad, ni a la felicidad matrimonial, ni nada. Esto ha ocurrido en la vida humana frecuentísimamente, ¿no? Decibis et tenebris, la duma y la lujuria, pues son los pecados capitales tan humillantes y tan. y el beber, que tampoco nadie bebe simplemente porque para no deshidratarse, pues teniendo sed. Y esto mismo hace que podamos movernos unos sibaritas, unos embrios, y cuando con la sed. Este es uno de los fenómenos de tristes, humillantes de la vida, que haya tantísima gente en los pueblos, que, más que en España, en los pueblos de la beber cerveza o el vino, licores extraños, pues les hace que los días festivos, la mayor parte de obreros en países eslavos, escandinavos, pasan de bien, ¿no? Y estar así semi-embriagado es casi lo normal en días de fiesta. Es así. ¿Por qué? Pues mire, nosotros nuestra elección de beber la solemos hacer pues siempre con alguna conexión con el gusto, el apetito del bien deleitable de la bebida, pero la podemos hacer completamente sin ninguna ordenación al fin de la vida, no a la salud del hombre y a la convivencia. Porque además el comer y beber en el monte no solo sirve para alimentarse, sino para convivir. De modo que convivir quiere ser simposio en griego, quiere decir tomar una copa juntos, que es un hombre que se da a los congresos de filosofía o de teología también. Quiere decir que la Eucaristía es una fe. Quiero decir, los fines de la vida humana, todos ellos, todos, la familia, el matrimonio, el comer, el beber, el trabajo, la estética, la cultura, no se muestran, no deben en condiciones puramente abstractas de razón pura, jamás. Están siempre, no digo en ironía, en el formalismo kantiano, están siempre entrañados en tendencias que llamaría Kant patológicas. Hay pasión. Pasión que sigue la imaginación sensible. Según Santo Tomás, hay una serie de virtudes que sin las pasiones no pueden darse. Incluso las que de suyo no versan sobre las pasiones, como la justicia, serán mejor cuando generan pasión. Es más justo un juez que llegue a sentir indignación por lo injusto. Esto le puede hacer más imparcial que si no se indigna por la injusticia. Esto está en la solución. Porque las mismas virtudes que versan sobre actos de voluntad y no actos de apetito sensitivo, resulta que si son perfectas, generan pasiones. O sea, las virtudes morales moderan las pasiones excesivas, excitan las pasiones deficientes. Las personas que no les gusta convivir, hablar con el prójimo, es un defecto, no tener inclinación. La insensibilidad y muchas cosas es una cosa que no hace templanza, sino Santo Tomás dice que las virtudes corrigen lo excesivo, intensifican lo deficiente y ponen en su justo medio las pasiones. Las que no versan sobre las pasiones son más perfectas cuando redundan de lo racional a lo sensible y surge la pasión por el bien, pasión sensible por el bien. Entonces resulta que si Cristo tuvo voluntad humana, tenemos que pensar que en él no solo había la voluntad de este hombre de cumplir la voluntad divina, que sentía, que tenía en sí mismo conciencia de lo que era el Hijo de Dios, sino que ahora viene el misterio, por ejemplo. En Cristo la voluntad tenía la inclinación de la naturaleza y tenía el acto electivo, deliberativo y libre. Y tenía la inclinación que llama Santo Tomás de la sensualidad, que no quiere decir lo que nosotros usamos, sino de los sentidos. Todo esto, sin ninguna desintegración de lo sensual contra lo racional, ningún deseo de grado fuera del orden, y sin ninguna rebeldía de la voluntad, ni como naturaleza, ni como elección libre, respecto de la voluntad divina, que su voluntad divina regía. La regía, pero no la anulaba. No la anulaba. Ahora bien, dice Santo Tomás que aunque en Cristo no pudo haber ninguna oposición, contrariedad, contradicción y contrariedad de la voluntad, de modo que quisiese lo contrario de lo que Dios quiere, no quisiese obedecer, pero le costase obedecer, ¿no? Pero Dios quiso que su voluntad como naturaleza tuviese su propia inclinación de, honesta de la naturaleza humana, de quien era el hijo de David, el prometido, el hijo de Abraham, prometido en quien se salvarían todas las naciones, el rey de Israel, ¿no? Tuviese la voluntad como naturaleza que en su naturaleza humana le competía a la igual naturaleza humana, el verbo Jesús. Y que en esta voluntad como naturaleza no hay que pensar que Cristo se sintiese inclinado a ser crucificado, a ser escupido, a ser calumniado, a ser injuriado por los suyos y a ser condenado injustamente a muerte. Porque nadie, que sea una persona honesta, como sea un sádico, un poco, desea que los demás sean injustos, ni desea que le denuncien injustamente y que le azoten, le crucifiquen, sino que la voluntad natural de Cristo, no solo la sensible, la voluntad natural de Cristo, esto no lo descarga. Y tenemos que pensar que tenía una fortísima inclinación de comprender, no solo intelectualmente, sino en su inclinación voluntaria, sentir como una tragedia insoportable el que, en obediencia al Padre para la salvación del mundo, tuviese que someterse a la divina permisión de que aquellos como dice la Suma Teológica, quiere decir que la voluntad electiva de Cristo no estuviese completamente, puesto que el Padre disponía aquella permisión y mandaba que se sometiese a la condenación para bien de la salvación de los hombres, quería lo que el Padre quería. Pero así, leyendo la Suma Teológica, la gente cree que se mueve en abstracciones, entiende uno mucho mejor que la narración de Getsemaní. Ni hay que negar la divinidad de Cristo, ni hay que negar la conciencia beata, ni la ciencia indita, ni hay que negar la perfecta armonía de la de Cristo, y ahí no hay que pensar que es una oración de comedia y que no sentía ningún dolor Cristo en su corazón de ver lo que se le venía encima, y que aquello que le venía encima era lo que él quería con voluntad natural y con deseo sensible. Pues no, le repugnaba de una forma como no podemos nosotros jamás llegar a imaginar, porque era el Hijo de Dios, que tenía conciencia clarísima de la injusticia que se cometía con él, y que la permisión misteriosa de Dios, que para eso había venido al mundo, para salvarlo, de que aquello ocurriese así, pues estaba destinado a la salvación del mundo, pero de momento era la permisión de la ruina de Israel. Si ustedes, después de oírme esto, simplemente les digo que están natural de Cristo iba a lo que es naturalmente bueno para el hombre, y no es que sea insultado ni que sea crucificado ni que sea muerto. Y después Santo Tomás no dice una cosa, pero que lo han dicho otros, lo dice el Padre de San Ignacio, dice que Jesús tenía que tener en su voluntad humana completamente acorde y según el misterio de la economía de Dios, simplemente por haberse encarnado en no tanto el texto de Calcedonia que dice que es en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Está sacado, diríamos, de un pasaje de la Carta a los Hebreos, que lo que dice es esto: no alargó Dios humano a los ángeles, sino al linaje de Abraham, y se hizo en todo semejante a nosotros. Es decir, está muy bien definido que se hizo hombre, pero bíblicamente se hizo judío, porque nadie se hace hombre si apátrida, ¿verdad? Se hizo judío de la tribu de Judá, de la casa de David, y esto es porque Dios había tenido el designio misterioso de obrar la salvación del mundo, llamando a Abraham, Isaac y Jacob, y cometiendo escogiendo la casa de Judá y la casa de David. Bien. Pues también está casado más dice que Cristo amaba mucho a su mujer. Basta ver el Evangelio, la entrada de Jesús en Jerusalén, llorando sobre la ciudad que estaba clamando. ¿Cuántas veces he querido reunirte con una gallina, reunir los pantanos, y tú no has querido? Es decir, la pasión de Cristo se realiza un designio misteriosísimo de salvación, en el que, en orden a esta salvación, hay la perdición divina. Y a la perversidad de algunos que vayan al cuerpo de Israel, de la ceguera de otros, poco menos de no saber lo que hacen, que están purificando a Dios. Por tanto, pensé. La voluntad del Hijo de Dios hecho hombre, la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre, que es estar en él, porque Dios ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo hecho carne con nosotros, porque es voluntad humana, porque Dios ha querido que la tuviera. La voluntad humana de Cristo, a la que Dios no ha hecho la trampa de quitarle la voluntad como naturaleza, inclinándole a la felicidad, al bien, a la obediencia, al bien, y a rehusar todos los remates de alma. La voluntad humana de Cristo. No hemos de pensar para esperanza nuestra, ni para compasión de Cristo, que deseaba más que nadie puede la salvación de todos los hombres. Y de hecho, no de nosotros. Que deseaba en primer lugar la salvación del pueblo judío, no deseaba la salvación de Israel. El misterio de la permisión divina de la ruina de Israel, que según San Pablo lo permitió para bien del mundo, porque pues, Israel se había puesto de manera que cerraba el camino de la salvación. Su ruina ha sido salvación para nosotros, pero aunque esto San Pablo lo dice desde la fe, es verdad, pero no puede negar, no negará en absoluto, porque él mismo dice que tenía tanto dolor por la ceguera de la reprobación de Israel que hubiera deseado ser él anatematizado por Cristo en bien de sus hermanos. Puede decir una cosa más fuerte, que se han roto la cabeza los teólogos. El infierno, San Pablo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no podía soportar San Pablo haberse salvado él por la fe en Cristo y ver a todos los judíos, sus hermanos de carne y sangre, ciegos. que esto para la voluntad subnatura de Dios que se hizo judío, para la voluntad humana subnatura de Dios hecho hijo de David, hijo de Abraham, no es un consuelo, diría. No hay quien me consuele. En la tragedia de Getsemaní no es ni una ficción literaria, ni un texto histórico que prueba que Jesús no era un buen Dios, sino que era un hombre débil, que no sabía muy bien de qué se trataba, y que apenas se daba cuenta que tenía una cierta experiencia en la enfermedad de Dios, y que a veces se le llamaba hijo de Dios y no se lo llamaba. Todas estas historias que a veces se indican mal dedicadas y que están derrotadas, me la he. Pero si nosotros tomamos el credo por nosotros los hombres, por nuestra salvación, Cristo, tanto amado Dios al mundo, que ha dado el Cristo de Jesús, y vemos las definiciones dogmáticas, y estudiamos los autores, como Santo Tomás de Aquino, y su espléndido tratado cristológico de la zona teológica, no te dice esto. La voluntad como naturaleza no deseaba la muerte, pero esto no quiere decir que su voluntad definitiva, que la voluntad como naturaleza no desea la muerte, no es ningún desorden. Sería desorden es que desease la muerte y desease la perversidad de los que le condenaban y desease la ceguera del pueblo y el abandono de los suyos, y desease que los apóstoles dejasen solo, y desease que todos fuesen cobardes, y que San Pedro le dejase. ¡Hombre, no! La voluntad como naturaleza de Cristo, esto lo deseaba en los suyos. Y Dios lo permitió, y entonces él rogó a Pedro, para que se vuelto a confirmar a los hermanos, etc. Sí, este texto, los que tienen tiempo y ocasión de estudiar Santo Tomás, les recomiendo que busquen la cuestión de las voluntades en la suma teológica, estudiando lo que estudia. Porque es muy iluminador. Santo Tomás dice lo que dice, pero entonces uno va pensando, y con voluntad, con naturaleza, el hombre ama a su familia, y ama a su patria. Y Cristo humanidad como la nuestra, pero perfectísima en lo humano, más que ningún hombre que no sea hijo de Dios encarnado. Más humano que todos los hombres, no sea hijo de Dios encarnado. Tenía que tener en su corazón, dice, Dios nos amó con corazón de hombre. Siglo Vaticano II y lo cita el Catecismo. Dios nos amó con corazón de hombre. Dios se encarnó y en el verbo encarnado Dios nos amó con corazón de hombre. Se ama desde Dios, pero Dios ha querido que hubiese el amor humano. Es la encíclica de Pío XII. El corazón de Cristo es signo, imagen, sensibiliza el corazón. Es imagen del amor con que Dios le ha enviado al mundo para morir por nosotros. Y es imagen de su amor humano, que con amor como voluntad de naturaleza desea la salvación de todos los hombres y la salvación de Israel y desea todo distinto de como Dios ha permitido para nuestra salvación. Y con voluntad, acoge, se somete con un heroísmo tremendo, de sufrimiento tremendo, un plan divino que humanamente le cuesta algún esfuerzo, una negación de sí mismo, diríamos, poder de toda la negación de sí mismo, un anonadamiento, sí, se anonadó a sí mismo, poder de toda la negación de sí mismo, un anonadamiento, sí, se anonadó a sí mismo, ¿por qué? sí, infinitamente doloroso. Porque infinitamente en el sentido de los términos, porque está impulsado por el amor divino y porque se tiene por objeto la historia entera de la humanidad. Y hablo de la forma de Cristo, con el que Dios nos ama. Dios nos ama por amor de hombre. Dios nos ama con amor de hombre, de voluntad de inclinación natural, de voluntad de inclinación efectiva, por la cual obedece al Padre, y de voluntad de afecto, de pasión, de movimiento, que sigue a la imagen sensible, concreta y para un concreto modo imaginativo, pasional, humano. Y esto es lo que sale, y pensando la definición del Concilio del siglo VII, desde las condenaciones en el siglo XVIII de los jansenistas que condenaban la devoción a Jesús, y en el siglo de historia se cita el quinto concilio, y pensándolo desde la encíclica Miserentísimo Redentor de Pío XI y la Beatis Vita Dominici Sancti Pio XII, y de muchos pasajes de devociones, que oraciones breves a veces, ocasionales, de Juan Pablo II, que ha dicho cosas muy preciosas y muy profundas sobre el amor del corazón de Jesús. Y si ustedes, después de estudiar Santo Tomás de Aquino, leen los escritos de las místicas, entenderán que aquellos puede pensar que esta santa visitantina, que es culta, y seguramente gracias a Dios no tenía ninguna su sabiduría mística, es totalmente carismática. Lo que pasa es que lo que ella dice, que Cristo le dice, si fuese incompatible con la fe, no lo hubiera ni beatificado. Considerados en auténticos, sino erróneos. Entonces, ahora es de moda minimizar al máximo toda la autenticidad de esas cosas, como decir así, como saber, la traducción suprema de las experiencias místicas, físicas, femeninas. Ella habla como si a veces dice frases que parece haber entendido que se lo decía, es decir, no dice que él se lo dictara, ¿sí? Dice que Dios le dio a sentir aquello, o sea, que hay un margen de, digamos, de redacción de su modo personal. Pero va diciendo que el Señor le dice, hay momentos en que dice que el Señor le dice que condenaría un alma y desea ver si ella se ofrece y le impide condenarla, ¿no? Y entonces le mueve a ella a cogerse con el Señor, que has muerto por ella, ¿no? Y hay un coloquio que parece una cosa tremenda entre Cristo y Margarita, que Margarita la pasa tremendamente, se somete a una especie de infierno en vida, y después tiene constancia de que ha salvado del infierno trascendente a la si no hubiera escogido Margarita para que íbamos a hacerle participar del carácter de víctima con ella y cosas de esas. Todo eso, todo el lenguaje de la reparación, todo el lenguaje del dolor del corazón de Jesús por la falta de no correspondencia de los hombres y por amor, y todo el lenguaje, toda la tradición, toda la tradición de Jesús, leída precisamente desde la liturgia y el magisterio que se hace, porque no es un cuento, y los escritos de los santos aprobados por la Iglesia, resulta que tiene muchísimo fundamento teológico, que es más explicable que pensar que Cristo es importante este vino. Tenemos un poco de sentido común, somos coherentes con la unión hipostática, ¿eh? definida. Un como definido entre Ongenetes, en Calcedonia, en quinto concilio, y el sexto, ¿no? Está por lo menos hoy. Hay bastante para encontrar coherentísimo. Afirmar con José de Esquerda que Cristo, en cuanto hombre, era contemporáneo de toda la humanidad, que sufría por todos los tragedias de todos los tiempos, que se consolaba por su que estamos ante él. Estamos viviendo nosotros en la soledad de que se nos participamos de la soledad que se nos y hacemos compañía, aunque sea tal vez durmiendo como usted estaba allí, físicamente, los tres. Si ellos dormían, para nosotros, sino una excusa, por lo menos, un consuelo de decir para nosotros. Por lo menos, durmamos, ¿eh? Pero cerquita del Señor, que a lo mejor, decir, ya habéis podido pasar. Y no se despierta, y entonces va a ser un momento de compañía. Pero pensad que, de la definición de la voluntad humana del Señor, voluntad natura, voluntad deliberativa y activa, y voluntad sensible, pasión, afecto. De esta definición surge una fundamentación dogmática solidísima de la doctrina de los catolicismos en aquellas cosas que suelen ser consideradas más de piedad subjetiva, de relación privada, cosas de monja. De la línea de la decisión que era parodiana, que quiere decir de la evangelial, la línea parodiana. Pues la línea parodiana, por ejemplo, que por cierto es la de la liturgia, y la de la cíclica presente y se va de autoridad, porque se cita continuamente en Santa Rosa, la Papa, citando. Pues esta revolución parodiana, que considera tan subjetiva, tan privada y tan de una determinada escuela de espiritualidad ya pasada de moda, digamos, en una situación. Dios nos ha amado con corazón de hombre. No tiene nada. Ya dijo Pablo VI en un centenario de la aprobación pontificia de la fiesta del corazón de Jesús. Se aprobó para el Reino de Polonia, para Roma y para la Compañía de Jesús, la Visitación y para todas las diócesis que lo pidieran. Se aprobó la primera fiesta litúrgica de Roma. Y en el año 65, el siglo XX, en el segundo centenario de esto, hizo Pablo VI una carta en que dice que los fines queridos por Dios, expresados en el Concilio Vaticano II, se cumplirán perfectamente si los cristianos son fieles a la relación de la Unión. Y está hablando de la declaración de la Unión.